El primer bloque de entrevista y tenemos a Ramiro Chávez, que es conductor de Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, que se transmite por Radio La Ronda de Colonia Carolla, Córdoba, y también es el secretario de la Mesa Nacional de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ayer ellos me entrevistaron a mí y hoy nosotros los entrevistamos a ellos. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes a Artículo 41, a Flor y obviamente a toda la audiencia ahí de Radio Kermés. Me encanta, yo dije que eras de Córdoba, pero ya te hubieras puesto a hablar y no tenía que ni aclarar de dónde eras. Preguntarte primero. Bueno, acá devolviendo los favores, ¿no? Sí, es que sí, esto es un toma y trae con las radios comunitarias y más con los programas ambientales, que no somos tantos. Totalmente. Bueno, y aprovechando esta ocasión, es lo que nos surgió a nosotros también hacerlo, esto de hacer intercambio y conocer a través de las voces de las personas implicadas en los programas socioambientales, bueno, qué es lo que pasa en cada provincia, ¿no? Ahí nos diste ayer una cátedra prácticamente de la situación de los ríos, del agua, de cuestiones judiciales también, de todo lo que pasa en La Pampa, así que estamos ahí muy contentos que se pudo comentar eso y que también podemos sumar ahí nuestro granito de arena para que se pueda seguir multiplicando. Y en relación a esto que mencionás, algo que a mí me llamó mucho la atención es el nombre del programa, que se llama Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra. ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué? ¿Hace cuánto que están? ¿Cómo surge? Más o menos, ¿qué temáticas abordan? Porque ambiente es grande, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, Ciudad Campo tiene que ver con lo que se intenta proteger aquí en Colonia Carolla. Colonia Carolla está a 50 kilómetros, un poquito más al norte de lo que es la ciudad de Córdoba, muy conocida por sus chacinados, los salames. Ustedes le dicen chorizo seco, pero sí. Bueno... acá, si vienen por estos lados, digan salame, porque si no, no se le va a entender. y más que todo esto de Ciudad Campo tiene que ver con lo que se logró consensuar, digamos, en la Carta Orgánica Municipal, de mantener a la ciudad como una ciudad campo. Es decir, ajá, una parte bien definida, la parte urbana, la parte industrial y la parte rural, como algo que se tiene que resguardar, no como una cuestión como de museo, de simplemente conservacionismo, sino pensando en la importancia de que haya un cordón de producción, sobre todo fruta y hortícola, uh-huh, que abastezca a no solo a Colonia Carolla, sino a toda la región, y pensando que una vez que se da lugar a los negocios inmobiliarios, por ejemplo, la creación de barrios cerrados o los diferentes loteos para diversas cosas, bueno, es muy difícil volver a recuperar esa armonía que hay en el uso del suelo y de la distribución de la población y de las diferentes actividades económicas. Así que por suerte, por ahora, seguimos manteniendo ese perfil y bueno, por ahí un poquito el nombre del programa Ciudad Campo. Y en lo que tiene que ver con voces que nacen de la tierra, porque tratamos que sea un programa dinámico en el sentido de son 2 horas de varias entrevistas, 4 o 5 entrevistas, alguna columna, algún segmento musical, pero buscando esas voces que nos hablan más desde las vivencias, desde las experiencias, y haciendo mucho foco también en los verdaderos protagonistas, que son los productores y productoras, y siempre mechando un poco entre lo que tiene que ver con las organizaciones, con los medios comunitarios, las cooperativas. Así que, bueno, va por ahí más o menos la propuesta. Bien. Y dentro de lo que es Córdoba, porque uno acá en La Pampa se va mucho a Córdoba, las sierras en el verano, y hay muchos chicos y chicas que van a estudiar a Córdoba, pero uno ve Córdoba como una potencia, ¿no? Como algo grande, con mucha gente. Y se han hablado de problemas ambientales, una vez se prende la tele y está el tema de los incendios. Pero para ustedes, ¿qué es lo peor que le pasa a Córdoba en términos de lo que son problemáticas ambientales? ¿Qué es lo que más afecta la calidad de vida de la población? Bueno, es una pregunta difícil porque están peleando palo a palo, digamos, las diferentes problemáticas, ¿no? Nombraste los incendios, que los incendios tienen que ver con la expansión, la extensión de la frontera agrícola, en donde hay monte pasa a haber soja, o en donde había monte pasa a haber ganadería. Claro. Y está totalmente comprobado que el 95% de los incendios estos que vemos por la tele, bueno, son intencionales. Siempre hay situaciones en donde ver qué pasa después de ese incendio, ¿no? Si queda como está, si las personas propietarias de la tierra hacen su trabajo y su preocupación porque vuelva a haber esa riqueza que tiene el monte, el bosque y demás, o si directamente lo reemplaza por cultivos extensionistas, sobre todo la soja en nuestras partes, tanto en el sur como en el norte. Y otra de las cuestiones es el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario que, así como Córdoba es muy linda y es como muy tentativa para el turismo o para venirse a vivir acá, bueno, ahí hay una pata peligrosa porque se arrastra directamente, no se siguen los circuitos legales, de los tiempos, de las audiencias públicas, del cuidado de las zonas rojas, de la protección de la ley de bosques, de las cuencas hídricas, bueno, un sinfín de situaciones que termina sucediendo siempre que primero avanza el emprendimiento y después, muy tardíamente, la justicia da lugar a algún amparo que es presentado por vecinos y vecinas o por las propias organizaciones socioambientales. Pero bueno, es muy dispar la lucha porque hay una complicidad tanto de grupos empresariales como los gobiernos de turno y como el Poder Judicial, que muchas veces, bueno, se hace el sonso, digamos, en algunos casos, hasta que la cosa no dé para más y haya que atender a los fuertes reclamos. Claro, bueno, ahí me das el pie justamente como para preguntarte o charlar. Ayer algo que comentaba en la entrevista que me hicieron en el programa de Ciudad Campo era justamente el compromiso que tiene La Pampa con la lucha por los ríos y que cuando hay alguna manifestación o algo sale, es como que la gente está enterada y la gente va y se compromete. Y te quería preguntar si en Córdoba vos ves que la gente se comprometa en temas ambientales o si es algo más como particular, capaz que de un grupo de personas o depende de la localidad. Bueno, como que hay que ir analizando cada etapa, más que todo histórica, por lo menos podemos hablar en el reciente tiempo, en los últimos 20 años. Hay una organización, una comunidad organizada en torno a la temática ambiental, y en muchos casos también es para destacar muchos logros que se han llevado adelante, porque si bien hay muchos conflictos, por ejemplo, podemos destacar que en 2012 fue el juicio contra las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, anexo de la ciudad de Córdoba, que se declaró, digamos, como culpable a aquellos fumigadores, y eso fue un hito a nivel país, que se haya logrado que aquellas pulverizaciones con agroquímicos ilegales, bueno, sean declaradas como delito. Eso es muy importante. Está la campaña Paren de Fumigar, que no solo es de Córdoba, sino en todo el país. Está, por ejemplo, otro momento importante en la provincia de Córdoba fue el Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, un poblado también del Gran Córdoba, que, bueno, con mucha lucha, muchas marchas, acampe y demás, se logró echar a una multinacional como es Monsanto, que iba a poner una de las plantas más grandes de Latinoamérica y se la logró echar, así que en ese caso también es para destacar. Y después, en 2017, fue una seguidilla de marchas durante todo el año en defensa de la ley de bosques. Acá hay una cuestión que, si bien existe esta ley y no se la puede modificar así por un decreto, bueno, hay un intento repetido, hay lobbies de la sociedad rural, de diferentes ciudades, de que esa ley, bueno, se termine. y justamente para hacer legalmente esto que comentaba antes, la expansión de la frontera agrícola o los negocios inmobiliarios. Y por último, esto sucedió en este año, que también es algo importante y que lograron las luchas ambientales, fue sentenciar al ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Saúl Costa, que también el anterior también Federico Bocco, que bueno, que falleció Federico Bocco, por eso no quedó sentenciado, pero fue declarado culpable por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, y esto tiene que ver con aquellos funcionarios que son cómplices. Claro. En vez de ejercer lo que tiene que hacer, de cuidar las leyes ambientales y seguir toda la parte legal, bueno, todo lo contrario. Han truchado papeles, han recibido sobornos, y bueno, todo ese estos hitos que acabo de nombrar son fruto de las luchas ambientales, que hoy por hoy se ven muy amenazadas por, en cierta forma, por la criminalización a la protesta. Claro. Que esto no es solo en la parte ambiental, sino ya prácticamente en todas las luchas por derechos, y ahí sí ha bajado, podemos decir, la participación de la gente por miedo, ¿no? Por saber que pueden ser detenidos, pueden ser imputados, pueden correr, digamos, de manera injusta, detenciones arbitrarias por parte de la policía. Y en esta situación nos vemos ahora. Hay un avance también de diferentes mega obras del gobierno de la provincia de Córdoba. Una se llama la autovía de montaña, que pasa por todo Punilla. Y bueno, es una obra que es un despropósito porque va rompiendo las cuencas hídricas, también las zonas protegidas del monte nativo. Y en esa lucha han quedado detenidos y detenidas un montón de compañeros y compañeras. Así que está complicada la situación también. Sí, también viendo, ya digo, Córdoba es grande y suele pasar que aparezca más en noticias nacionales que La Pampa. Y algo también de lo que se habló mucho el año, no me acuerdo si fue el año pasado o en el verano, el tema que tenían con el dique, que estaban sin agua. O sea, toda una modificación que hay y todo un problema que conlleva a que, bueno, claramente la gente sale y pide, y no es cosa menor lo que contás de que sentenciaron a políticos, a funcionarios, por temas ambientales. Eso es, es loable. Sí, sí, es muy importante y, bueno, algunas cosas no se conocen justamente por cómo juegan los medios de comunicación con esta situación de premio y castigo que hacen los gobiernos de turno, de te doy pauta o te doy más dinero para que calles esto o para que cuentes esta versión o para que crees una imagen sobre los luchadores ambientales que sea negativa en la sociedad. Así que en ese sentido, para ahí, justamente para destacar el papel o el desafío que nos toca a los medios comunitarios cooperativos de intentar hacer el esfuerzo y de proponer programas como Artículo 41, como Ciudad Campo y tantos otros. Yo siempre digo, Flor, que a los turistas que vienen acá, gente amiga, yo digo, tiene que hacer la denuncia en defensa del consumidor, porque en materia de publicidad, bueno, el dique, el lago San Roque, se ve en materia publicitaria con un agua turquesa, celeste, linda, siempre lleno el dique, pero en realidad está casi vacío, con algas, verde, contaminado, entonces se está vendiendo otra cosa, ¿no? Y es casi contradictorio también lo que hace el gobierno de la provincia de Córdoba, porque uno de los caballitos de batalla en materia económica es justamente el turismo. Y con tantas obras o situaciones en donde se pasa por encima las leyes ambientales, bueno, está deteriorando o destruyendo los paisajes, los ríos, los lagos, que justamente es el atractivo de la provincia de Córdoba. Claro. Bueno, la verdad que nos has dado ahí un panorama bastante interesante Así que bueno, te agradecemos desde ya, desde Artículo 41, y tenés micrófono abierto si querés decir algo más antes que nos despidamos. No dejen de venir a Córdoba, por más que comente todo esto, pero bueno, la verdad que es lindo justamente recibir a tanta gente, y que también la gente que viene valora y se pone justamente en valor todo lo que tiene que ver el ambiente, las montañas, los ríos, y bueno, queremos conservarlo porque no es para la provincia de Córdoba, es para todo el país, y yo creo que vamos a seguir en contacto porque lamentablemente las problemáticas son muy comunes en diferentes lados, pero bueno, es como un mecanismo que se repite en una misma receta que aplican o los gobiernos, o las empresas, o las multinacionales, y bueno, tenemos que estar ahí para defenderlo. Tal cual. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto. Sí, nos queda ahí pendiente conocernos entre los Ramiros, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Tal cual. Chao, chao. Bueno, un abrazo. Escuchábamos recién a Ramiro Chávez, conductor de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, que es un programa de radio ambiental de Radio La Ronda, de Colonia Carolla.